Y yo también. Recording. Estamos recording. Ay, Dios mío. Desde el 8 de septiembre que no grabamos, ¿eh? 8 de septiembre, atiende. Bueno, ¿quién no pasa un año en barbecho? Madre mía. Qué pena. No, la agenda, tío, la agenda que está muy ocupada y esas cosas. No, qué va, qué va. Unos más que otros. Unos tenéis algunas obligaciones que otros todavía no tenemos. Nada, hay algunos que se han casado y esas cosas. Otros que han sido padres. También. Hola a todos, este es el podcast 21 de Escenas de Matrimonio. ¿Lo han mirado? Hombre, Oh, qué crack, qué crack. ¿qué te crees? Aquí, de cuando en cuando, pero venimos preparados, ¿eh? Pero yo creo que aunque hubiéramos dicho que era el 17, la gente se lo creería. Sí, por supuesto. Es mal, se tienen que haber olvidado de nosotros. Bueno, de ti no, porque está muy involucrado en todas las cosas, pero yo. No, llevo un año. O sea, estuve muy, muy involucrado en todo el año pasado. Con la J-Pod, luego el Wuncam y demás. Pero este año. Con lo del cambio de curro. O de funciones dentro del curro. El tema de la niña y demás. O sea, de la J-Pod no he podido todavía ni. Soy un perro, lo sé. Y no tengo perdón de Dios. Ni siquiera meterme para ver si necesitan pasta y darles ahí una calderilla de estas como nos dieron a nosotros. No he podido. Hala, a pedir perdón públicamente. Claro que sí. Y yo quiero apoyar la J-Pod de Barcelona porque igual que lo suyo. Lo suyo. Igual que yo quería que apoyara la de Madrid el año pasado y este año pues yo admito. Menos mal que Chimita pues ha cumplido más o menos. Pues yo soy un perro. Soy un perro por. Tengo Por mis cuestiones de la excusas. vida. Tengo mis excusas, pero. Pero soy un Claro. perro. Así que ahí andamos. Pues fíjate, ¿qué ha pasado desde septiembre? Fíjate, desde Aparte septiembre. que te has casado. Pero, joder. Íbamos a ir en orden cronológico, pero sí, me he casado hace un mes y una semana. Toma, ya y lo cuentas y todo, todavía el amor es lo que tiene. El ¡Oh, qué bonito! primer mes se cuenta, el segundo también, el cuarto ya pasas de todo. No, ya. Bueno, yo la verdad es que elegí una fecha muy fácil, porque luego hay que recordar todas estas cosas, ¿no? No me digas que eres como yo, que elegimos de fecha nuestro aniversario. No, yo elegí un número capicúa, que era más fácil de recordar. Hombre, yo creo que así solo me tengo que acordar un aniversario. Así no va, que luego no sabemos cuánto llevamos juntos. Efectivamente. Dice, pero vos te ves, pues es que a ver, desde la boda fue en tal, pero en realidad llevamos no sé cuántos. Claro, sí, exactamente. Yo lo tengo muy fácil. Yo con acordarme del día, porque el mes está claro que lo sabes, pero el día me flojeaba un poco. Entonces dices 14 del 6 del 14. Perfecto. Ya está, no se me olvida. Ahí estamos. Espero. Si no me Pues, hago. si no quiero dormir en el sofá, más que nada. O en la puerta a la calle, quién sabe. Ahí como te ponen con Lola. Hace mucho no la sacas a pasear, macho. Bueno, es que si te digo la verdad, he hecho dos intentos y ninguno ha tenido la calidad adecuada. Bueno, uno de ellos, la verdad es que me metí el móvil en el bolsillo, por arte de magia la grabación se paró y cuando llegué a casa solo se habían grabado los 3 primeros minutos. Eso está Nah, bien. y en el otro pues hacía mucho aire y fue imposible. A mí me pasó algo parecido con el podcast largo. Grabé un podcast largo después de ni se sabe cuánto. A la semana siguiente volví a grabar otro número. Y cuando lo fui a editar me di cuenta que lo había grabado con el micrófono del Mac en vez de con el Yeti. Y se oía aquello como el puñetero culo. Digo, no me lo puedo creer. Y luego ya nació la niña. Entonces ya sí que Luego ya sí dije. que no. Pues Así mira, que. te cuento otra. Me compré un tablet con Windows 8 completo. Era un Toshiba. Estaba muy bien, ¿eh? A mí me pareció un equipo cojonudo. Bueno, mentira. Antes de eso me compré el teléfono, el Nokia Lumia con Windows 7. Y lo actualicé a Windows 8. Luego la beta de 8.1. Sí, Funcionaba algo grabaste, que te eso. cagas. Sí. Grabé. Lo que pasa es que tuve que secuestrar el podcast porque aunque hablaba de Windows me metía bastante con Android. Y en esa época estaba haciendo yo una entrevista para una empresa que fabrica móviles, Android. Entonces, pues Hombre, en España. No, no voy a dar más datos. Como en mi currículum venía la página, pues digo, no vaya a ser que se metan y me oigan despotricando de Android. Voy a retirarlo temporalmente. Y ya cuando me dijeron que gracias por venir, entonces lo volví a poner. Les tenía que haber mandado un correo. Mirad lo que opino de Android, cabrones. Pero ese fue una graciosa que tuve. Y luego la otra fue cuando me compré el tablet este, que estaba muy bien, la verdad es que a mí me encantó. Me pareció tan chulo que luego me fui por un Surface. Lo quería así de prueba y me salió muy barato. Lo traje de Estados Unidos y tal, lo estuve probando. Pues grabé, bueno, hice fotos, hice un vídeo, grabé un podcast, tal y cual. Y justo lo vendo. Y ya pues me daba cosas después de haber vendido un aparato, pues sacar el vídeo y las fotos y tal, ¿sabes? Que es que lo tuve 3-4 días aquí en casa, pero al final ni lo llegué a sacar. Además, muy chulo, ¿eh? Porque hice una comparativa del tablet este que tenía 8 pulgadas, del iPad mini y de un Kindle de Amazon, de un Kindle Fire. Pero luego al final dije, no, hombre, no me parece bien que habiéndolo vendido, pues luego tal. ¿Y quién ganaba? Pues bueno, cada cual lo suyo, la verdad. El Kindle Fire no ganaba en nada, eso sí. No, porque no me parece un trasto adecuado. Bueno, el Kindle Fire es un Amazon Shopping. Sí. Sí, pero bueno, yo lo que le había hecho era quitarle la capa de Amazon y dejarlo en una ROM cocina de Android. Porque total, es para mi madre que utiliza el Facebook, el Candy Crush, el correo y el internet. Ya está. Pero yo es que sigo sin ver Android en las tabletas. Lo siento, pero en los móviles lo veo poco, pero en las tabletas lo veo menos. Me tiene su público. Sí, hombre, si no, no lo estarían vendiendo, está claro. Yo, de todas formas, cada día estoy más convencido, y eso que ha mejorado muchísimo, que salvo cierto sector que es un enamorado de Android, que es cierto, Que lo hay como en todos los sitios, que hay sectores enamorados de cosas. efectivamente, y lo disfrutan y gozan con ello, Sí. estoy convencidísimo de que un porcentaje altísimo de Android es porque no, porque quiero gastarme menos de lo que vale un teléfono con iOS. Perfecto, estamos de acuerdo. Porque quieren gastarse lo mínimo posible en un teléfono. Que yo lo entiendo, que yo me compré un Opel Corsa porque me llevaba y me traía y está a buen precio. Pero a que hubieras preferido el Ferrari o el Mercedes. Sí, pero es que me duele gastarme lo que vale un coche de esos. De hecho, mira, de hecho, a Noelia se le ha petado su coche. Bueno, se le ha gripado el motor. Y está pensando si venderlo tal y como está. Y compras uno nuevo o si arreglarlo. Entonces, le piden varios miles de euros por el coche, por arreglarlo. Entonces dice, bueno, pues un coche que ya tiene 6 años y unos cuantos kilómetros, le meto unos miles de euros y lo arreglo. O el concesionario me da poco dinero por él y me compro un coche nuevo. Y claro, vamos por los concesionarios, lo típico haciendo ruta, vas a Renault, vas a Kia, vas a este, vas al otro, y ves los precios, y dices 15, 17, 19, y yo digo, hostia puta, con perdón, jopelines, lo que cuesta ganar el dinero para luego gastárselo en un coche. Y entiendo a la gente que se gasta 50, 60 euros en un móvil, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente, pero es que por 50, 60 euros no le vas a pedir peras al olmo, ¿no? No, no. Yo estuve trasteando con uno ayer precisamente de 200, más o menos llega a 180, un Huawei de estos. ¿Qué Huawei era? Pues no es el modelo, la verdad. Mi sobrino que, pues eso, que le gustó uno que, ya sabes, yo quiero pantalla grande y que tenga, sea barato. Y fue muy gracioso, ¿no? Porque intenté conectar la red wifi, no sé qué puñetas tenía por debajo corriendo. Que me saltó un error diciendo que, pues, como el típico error de Internet Explorer, pero versión Android. De la aplicación ajustes no puede continuar o algo así, puse una captura por Twitter. Sí, Aceptar o te cancelar. estuve leyendo y me ponía la mano en la boca y me reía así. Jijijiji. Tuve un debate interesante. Ya te leí. No era plan No, hombre, pero de buen rollo. Tuvimos de un saltar con el debate, capote. claro. ¡Ay, toro! Con arroba guión bajo tower. Ya te estuve leyendo. Pues eso, que es cierto que los Android tienen su público y esas cosas, pero no hay que ser mucho, hay que ser un poco objetivos. Y la realidad es que hoy por hoy creo, y creo que tú lo compartes también, la mayoría de personas que compran un Android, pues es, como digo, la mayoría no todos, hay su, tienen su público, pero es porque no pueden o no quieren gastarse lo que cuesta un móvil de con iOS. Claro, para mí la cosa está clara, es ser consciente de la realidad y decirla. O sea, que yo no sé si es que hay gente que le supone una deshonra o cualquier cosa, que cuando tú dices, este móvil me va mal, y lo primero que te preguntan es, ¿qué móvil es? Y tú le dices, pues es un Huawei, es un ZTE, es un Oppo, es un Chimichurri 4. Y te dicen, joder, es que cómprate un Nexus. Es como, no, es que me he comprado el móvil que me ha dado la gana. Lo que tengo derecho es que me funcione bien. Que tenga limitaciones, las puede tener. Que pueda instalarme solo tres aplicaciones o me dura la batería 2 horas, perfectamente. Pero que hay cosas básicas, como lo que te pasaba a ti del wifi, que es que no deberían de pasar. Exactamente. O sea, tú te compras un móvil chusquero y chusquero no significa malo, sino de lo barato, de no es de alta Limitado. calidad y sabes que no vas a poder jugar al FIFA 18. Claro, Es así. Claro, yo tengo un Corsa que es un 1.3. Yo sé que mi coche no es el más rápido, ni es el que más acelera, ni es el que más frena. Pero yo lo sabía cuando me lo compré. Pero que si frenas, frena. Tú puedes Sí. pedalear y te frena el coche. No te dice, no, es que joder, el coche que tienes, pues da gracias que no te estrellas en cada curva. Claro. A mí no me dicen, ah, pues con la mierda de coche que tienes, es que no debería frenarte. No, perdona. ¿Que me frene más tiempo? Bueno. Que me gaste más combustible, bueno, que no tenga asientos de cuero, bueno, pero yo he pagado una cantidad pequeña por un coche y espero un rendimiento pequeño, ni más ni menos. Y es eso, un móvil, un sistema operativo, que es lo que yo critico Android, siempre, siempre, siempre, sin excepción, debe priorizar los procesos del sistema por encima del resto. O sea, me parece perfecto que haya corriendo en segundo plano tres aplicaciones que están dejando el móvil tostado. Me parece perfecto. Pero limita esas tres aplicaciones, no me limite los ajustes. Y eso, el único culpable es Android. No es el Huawei que cuesta 150 euros. Efectivamente, mi opinión siempre ha sido la misma. Es la culpa la tienen todos, pero el primero que tiene la culpa es el que no pone unos requerimientos. O sea, Microsoft pone unos requerimientos para su sistema operativo. Tiene que tener no sé cuánto de memoria, no sé cuál resolución de pantalla, un procesador de no sé qué. Aquí tú te puedes instalar Android hasta en la lavadora si quieres. Sí, vale todo, para lo bueno y para lo malo. Claro, efectivamente, aquí tenemos que estar a las duras y a las maduras. Igual que ese móvil cuenta para 250.000 activaciones diarias, pues cuenta para decir que es un Efectivamente. Android y es una puta mierda. Efectivamente. No vale que te digan, no, es que cómprate un Nexus. Dice, bueno, pues cuando Google abre cifras, que diga, bueno, pues hemos vendido 200.000 móviles de gama alta y 4 millones de mierdas. Y así ya estamos todos alineados y sabemos de lo que hablamos. Pues sí. Y que conste que a mí Android no me parece mal. O sea, me gusta cada vez más. O sea, es cierto que en la última, y podemos enlazarlo ya con el Google I/O de este año, si quieres, Sí, y dale, dale. que claro, en casi un año pues han pasado muchas cosas, ¿no? Hombre. Hemos tenido la conferencia de desarrolladores de Apple y hemos tenido la conferencia de desarrolladores de Google. Y tenemos un nuevo rey. Eso también. No me Tenemos acostumbro, ¿eh? No me acostumbro a que sea el rey Felipe. el Felipín VI. No, no me termino de acostumbrar yo. Bueno, está, ya le tenemos muy visto. Pero bueno, ahí no entremos en debates polémicos de la monarquía, que luego la gente se enciende con nosotros. Bueno, la gente se enciende ya un poco de cosa. Bueno, sí, después de lo que hemos dicho de Android. Ya Hemos tenemos cierto sector. restado 5 oyentes a. Tenemos cierto sector ya de garras. Bueno. Es que me imagino una escena, alguno ahí diciendo, yo quiero decirte esto y que. Coño, no puedo, no puedo, te estoy escuchando y no me escuchas tú a mí. Eso que hemos sufrido todos alguna vez. Sí. Pues en el Google I/O presentaron el Android, la 10, no, la 10, uy, ¿dónde voy yo? La 4.5, si no recuerdo mal, Android L. Que no saben si será Lollipop o qué coño será, o es L a secas. Que es iOS 7 adaptada a Android. Sí. Básicamente, que no pasa nada, no pasa nada. Apple también copia cosas de Google y decimos que no pasa nada, pues Google copia cosas de Apple y no pasa nada, es ley del mercado. Pero es que incluso yo, perdona que te interrumpa, es incluso sano. O sea, porque son cosas, son características que la gente termina demandando y es normal que todos lo tengan. O sea, te pongo por un ejemplo. La cortina de notificaciones, pues la empezó teniendo Android y era súper útil. Luego lo incorporó Apple y ahora lo incorpora Windows y ya es algo por defecto que tienen todos. Sí, Con está las bien. notificaciones en pantalla pasa lo mismo. Android las tenía en la barra de arriba. Apple las puso en medio de la pantalla. Y Windows hace una cosa desastrosa, que te pone un puto icono y que vale para todas las notificaciones y no sabes qué te está pasando. Y entonces, pues, ¿qué ha hecho Google? Pues ha visto que el sistema de Apple es mejor que el que tenía y ha optado por hacer lo mismo. Y Windows lo termina haciendo. No sé, a Y mí ya las está. notificaciones me parece perfecto. Lo que no me gusta es la interface. Que lo veo demasiado copia de iOS. La nueva interface. Simplemente los colores planos. Tal. Incluso es más bonita que iOS en algunas cosas, ¿eh? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que es más bonita que ellos. También Pero cierto que a bueno, mí iOS Google ya 7 no me estaba gusta, pero en. bueno. A mí se me parece súper bonito. Ahora veo un. Mira, hay un compañero del trabajo que tiene un iPhone 4 que sigue teniendo la 6.0. Y digo, madre de Dios. Tú escuchas Alanis Morissette, ¿verdad, chaval? Sí, a ver, te acostumbras al final y el otro te parece como antiguo. Pero muy antiguo. Pero yo creo que se han pasado, y sigo diciéndolo, con los planos. O sea, han hecho, por ejemplo, mejoró bastante con la versión 7.1, con el tema de que los botones les puedo decir que los marque y cosas así, que bueno, por lo menos ya ves algo más. Pero aún así me parece una ñapa, no la acaban de tener pulido. Y 8 va en el mismo sentido, a pesar de que me encantan las novedades que tiene iOS 8 y las novedades que tiene Yosemite. No, perdón. ¿Cómo es? Yosemite. Yosemite. Yosemite. Yosemite. Que nunca lo digo bien, macho. Digo, ni cuando me fui de viaje allí, que por cierto tengo todavía el post pendiente de San Francisco. Cállate, cállate, que tengo post pendientes de Australia y de Tailandia. Pues es una buena fecha. Yo tengo dos del viaje todavía el año pasado. Que es San Francisco y todo el tema de Silicon Valley. Qué envidia, macho, qué ganas tengo de ir para allá. Pues yo de volver. El otro día, macho, cuando estábamos aquí a 40 grados, ¿te acuerdas? La semana pasada, no sé qué día fue, que hubo 2 o 3 días que hubo un calor mortal, ahora mejor un poquito. Mira la temperatura y todavía tenía puesto lo de San Francisco. Digo, estos cabrones a 22 grados, yo quiero estar allí. Yo desde noviembre digo mucho un dicho que se lo he copiado a nuestro amigo Pello, que le mando un súper abrazo, de cuando volví de Australia, y digo que si vuelvo a ir a Australia, no vuelvo para España. ¿No te gustó? O Más. sea, como a mí San Francisco. Más o menos. No, yo estoy como loco por vivir allí, pero no, no están las cosas propicias para ello. Yo siempre se lo he dicho, ¿no? Y a mí un añito o dos fuera fenómeno, ¿eh? Ya. Pero tiene, o vas por curro desde aquí, que tú tienes alguna posibilidad, yo ninguna, o es muy complicado. Sí, claro. O vas con curro o no voy. Está Que me voy a complicado. dejar lo que tengo aquí para irme para allá. Luego te cuento un par de cosas. Luego con micro cerrado. A micro cerrado, efectivamente. Bueno, pues como vamos diciendo, tenemos la Google I/O, tenemos la WWDC, que ya ha pasado. Hoy ha salido además concretamente la beta 4 de iOS 8 y el Developer Preview 4 de Yosemite. Yosemite, coño. Yosemite, coño, algún día lo diré bien. Que curiosamente, ¿por qué lo llaman Developer Preview y Beta? Entiendo el significado, pero unifica, ¿no? Sí, nunca había caído en eso. Son betas. Sí. O developer previous. O Developer Preview, efectivamente. Pero bueno, el concepto genérico de beta de toda la vida de Dios. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué te gusta la versión 8 y Yosemite? Lo he dicho bien, sí. Bien. Pues mira, yo me he zampado las tres conferencias, la de Google, la de Apple, la de Microsoft. Y de la de Apple me gusta que el iOS 8 lo siguen refinando, que no tiene muchos cambios, porque yo creo que pasaron un par de años hasta que vuelvan a darle una vueltecita a la cosa. No tiene cambios estéticos. Sí. Pero cambios pues de funcionalidad, esto lo que quieras. Sí, pero la gente no lo va a notar mucho. Yo ahí di. Notar tres cosas. Bueno, pero tres cosas que molan mucho. Para mí, la gente lo que va a notar es que cuando deslizas la barrita del centro control. No, mentira, no es el centro No, control. de la Me pantalla estoy bloqueada. pensando. De lock ¿Eh? screen. De lock screen. La pantalla de bloqueo. No, no, no. Yo te estoy diciendo que, cu que, cu que cuando para sí la multitarea tienes ahí los favoritos para llamar directamente. Ah. Eso es una de las cosas que la gente va a notar. A mí me parece que queda como el culo, pero también es muy útil. La verdad es que es muy útil. A mí estéticamente, como dices tú, bueno, estéticamente no queda mal, pero como funcionalidad dice, ¿pero qué pinta esto aquí? No, como funcionalidad me parece bien. No tenían dónde calzarla. Claro, pero me refiero a que está ahí en medio de la nada. O Porque sea, no tiene nada que ver que estén ahí unos contactos recientes con las aplicaciones en funcionamiento, a ¿sabes? eso voy. Que está ahí, que no pinta nada en ese aspecto, Ahí que no no pinta nada, cuadra. pero es súper útil. Porque ahí está súper útil. Luego lo de las notificaciones interactivas me parece muy bien. Y luego lo de la API de Siri, que por fin lo van a abrir con lo del sensor de huellas, también me parece muy bien. No, no, no. Van a abrir el sensor de huellas, pero la API de Siri sigue No cerrada. jodas, yo creía haber leído que no. No, no, no, en principio no, que yo sepa no. No jodas. Lo van a abrir para el tema domótica, únicamente. No, no, Para no el jodas. HomeKit este. ¿Sí? Pues qué Sí. decepción. Para que tú puedas tener una aplicación de si enciende las luces y que se enciendan. Pues qué mierda. Toma, el tema domótica ya lo haremos en el siguiente podcast. Que calculo que para ese momento habrá cosas que contar. Sí, ya serás un abuelo. Hombre, espero que no. Por lo menos la primera comunión. Y yo creo que no me dejo nada, nada que no sea del uso del día a día de las personas, porque luego está lo del handoff y unas cuantas APIs más. Que bueno, lo del handoff pues está curioso. Está curioso. En plan que tú estés escribiendo un correo en el sofá y digas voy al ordenador y sigas escribiendo el correo. Pero eso la gente lo va a ver, el que tenga Mac. Y bueno, miento. No lo va a ver y te explico por qué. Porque la mayoría no son frikis. Efectivamente. Y no lo van a activar porque no van a saber que está ahí. Efectivamente. ¿Y por qué? Pues porque la gente de normal está escribiendo un correo, le da cancelar, le da guardar borradores y en el ordenador tienes el borrador ya. No, no, no te confundas. La gente la cancela. Va al ordenador y empieza a escribir el correo de No, nuevo. también es verdad. Pero es una funcionalidad que el que sepa sacarle provecho va a ser fantástico. Sí, yo no te digo que no. Y cuando los desarrolladores empiezan a hacer sus cosas, va a estar muy bien. Igual que lo de las llamadas del Mac, a mí me flipa. Sí, eso sí está bien. Pero, ¿cuántas personas que tienen un iPhone tienen un Mac? Cuatro gatos. Proporcionalmente cuatro gatos, pero porque hay cuatro gatos en comparación con los PCs. Pero con todo y con eso ya es un mercado muy grande, ¿eh? Sí, yo no digo que no. Si yo que soy usuario de Mac, a mí todo lo que presentaron me parece cojonudo. Es más, el nuevo look de Yosemite me parece fenómeno, me parece súper bonito. A mí me gustan ciertas cosas. A mí, me encantan los colores planos. Aunque a pesar de que no me guste iOS 7, sí me gustan los colores planos. Lo que no me gusta es lo que han hecho con los textos. Y bueno, creo que en Yosemite eso no lo han cagado tanto. Yo tengo la beta que ha salido hoy, no, la La anterior, anterior. que la tenía actualizada. Y el tipo de letra y todo eso, además, lo tengo con el fondo negro, ¿sabes? Con la barra Sí, negra. el Dark Mode este, ¿no? Sí, a ver si hubiera suerte y todos los programas se pudieran utilizar como en el fondo claro y en el fondo oscuro, ¿sabes lo que te digo? Sí, que es una de las cosas que se ha criticado mucho. Claro. Mira, yo eso, por ejemplo, sí que, ¿ves? Sí que es una de las cosas que he echado de menos en el iOS. Que para la gente que tiene un iPhone negro, que pueda tener los programas en fondo negro en vez de fondo blanco. Tiene que quedar muy chulo. Tú vas a ponerse, Claro, aunque tal. que al menos puedas elegirlo. Igual que, pues coño, en los Mac que tienen el reborde de la pantalla negro, pues sí, pues, si puedes tener la interfaz oscura, puede quedar muy bonito. Yo es que la interfaz oscura a priori no me llama. No me llama. Todos ponerse, evidentemente. Cuando lo tenga lo activaré y veré qué tal. Luego, por ejemplo, te digo que el botón de maximizar no me gusta. El verde ese que han puesto. Sí, no sé, lo veo muy Windows. Es que, ¿para qué? Yo tengo un monitor de 27 pulgadas y si le doy al verde en un documento Word, no me vale de nada. Ah, que... No, pero es que solo... O sea, no han cambiado la funcionalidad. Sí. Ahora es maximizar. Sí, ahora es pantalla completa. El verde ahora es pantalla completa. Ah, pantalla Sí, completa. sí, sí. Y si tú Oh, qué asco. pulsas Alt más el circulito verde, te hace lo que te hacía hasta ahora. Vale, entiendo que para el usuario medio... claro, están equivalando, haciendo la equivalencia a Windows, pero es que a mí lo de la pantalla completa me parece muy lento el proceso. No, a mí no, yo me acostumbré, la verdad es que va bastante bien. No, no, pero cuando tú pasas una aplicación a pantalla completa, La transición que te hace. la transición es muy lenta. Joder, macho, mira que eres exigente, tampoco tarda tanto, espérate, No. que voy a dar. Bueno, espérate, mira, le doy ahora mismo y ya, tampoco Ya tarda está. tanto. Hombre, tarda un segundo. Bueno, y mientras haces un sonido así chulo, joder. Qué exigente. Bueno, Yo es que no estoy muy sé. acostumbrado a trabajar con ventanas. Muy, muy, muy acostumbrado toda la vida. Y la pantalla completa me gusta para ciertas cosas. Para tener como cosas independientes aisladas del resto. Pero a mí me gusta muchas veces tener una pantalla completa tipo Windows. Una ventana entera ahí. Pero más que nada, quizás porque no me gusta como lo tenía implementado hasta ahora. Y esa, no sé en Yosemite cómo es. O sea, dices que el botón verde, perfecto. Si yo me veo una aplicación, vamos a abrir por ejemplo un Word a pantalla completa, sí, Word, venga. La última aplicación del mes pasado, catálogo este, venga. Lo pongo a pantalla completa y me desaparece la barra de arriba. Y me jode un montón la Ya, barra de menús. eso es lo que me dices. Porque Entonces, tienes ¿qué que pasa? subir el ratón más hacia Claro. arriba. Si quiero salir de esa pantalla completa, tengo que subir hacia arriba, esperar que me salga la barra, que hay veces que no sale, Sí. que hay veces que se queda ahí tostado y no sale, y buscar el iconito que tienes ahí a la derecha y cerrar, me la quitas. Y luego las aplicaciones, te digo más, tienen que tal, porque yo puedo tener, y de hecho, antes en el trabajo, con el MacBook Air, pues tenía un monitor. Y pongo en el monitor externo, por ejemplo, un documento de Word y en el monitor del MacBook Air tengo la mitad de la pantalla de un documento Word y en el otro, por ejemplo, la calculadora, por decirte una aplicación. Y entonces cuando hago exposé, hago los cuatro dedos para abajo que me muestra las aplicaciones de la misma, las ventanas de la misma aplicación, perdón, me hace un pifostio. Sí. Cuando tienes Office, una ventana a pantalla completa y la otra no, y encima en monitores diferentes, mueres. O sea, te vuelve mico. Y eso que Mavericks, el tema de multipantalla, lo mejoraron muchísimo. Bueno, ahora después te cuento los temas de multipantalla, porque vamos, voy a coger un avión a Redmond, Seattle, y vamos, con un lanzallamas. Eso. Pues porque tengo un Surface Pro 3 que he sustituido el MacBook Air del trabajo y Pero nada, no habías pues vendido el Surface Pro. no, no, no, no. Me compré un tablet Lenovo. Lenovo Sí. no, joder, Toshiba. Toshiba. Y lo estuve testeando unos días. Ah, ese fue el que vendiste. Claro. Ah, vale, pensaba que era el Surface Pro, tío. Me he Sí, liado, me he liado, me he liado. joder. Y entonces luego, pues aprovechando que un amiguete estaba en Estados Unidos, pues me trajo el Surface Pro 3. Entonces yo lo enchufo, yo me lo llevo ahora al trabajo, y entonces allí en el trabajo, con un ratón Bluetooth y con un teclado USB, lo enchufo al monitor. Entonces tengo la pantalla del Surface Pro como pantalla principal, tiene una resolución acojonante, como la del iMac de 27 pulgadas. ¿Sabes? Es 2000 no sé cuánto por 1440. Y luego el supermonitor del trabajo es 1280 por 1024. Entonces, los iconos del monitor externo se ven como cabezas de bebés, de grandes, y los del Surface normal. Entonces, yo por ejemplo, voy a hacer un PowerPoint y entre la barra de tareas, que sin exagerarte, es como un dedo. La barra de los botoncitos del Office, que sin exagerarte serán 4 o 6 centímetros de grande. Pues es que no tengo espacio para trabajar. ¿Y cómo has hecho ese sacrilegio de cambiar el AirPods por el AirPods Pro? Ah, pues estoy muy contento, ¿eh? ¿Sí? A pesar de que no puedes trabajar. Bueno. Qué cabrón. No, entonces, espérate, que voy a continuar porque es que es de chiste. Si yo lo que hago es poner el monitor externo como principal, lo que me hace es... el monitor externo se ve normal, bien, con su resolución, pero en el Surface se ve todo súper pequeño, que es que no puedes leer las letras. Ya. Entonces yo me tiro de los pelos y me cago en todo lo cagable y en Steve Ballmer, Hombre, ya no porque... está. El Valverde no tiene la culpa ya. Ahora es el tío este, no me acuerdo ahora cómo se llama. El Nadella este, el Sí, Nutella o como se llame. el Nutella, sí. Y entonces pues yo lo que digo es... Coño, tan difícil no es, ¿no? Joder, si los Apple lo hacen que te cagas. Yo es que con el MacBook Air nunca he tenido ningún problema para el tema de resoluciones, ninguno. No, cada monitor tiene la suya y se adapta a la barra de tareas y todo a esa resolución, punto. Perfecto, y ya está. No, pues aquí, De joder. hecho, yo que sabes que tengo un Air con una 27 pulgadas conectado, yo desconecto el cable y automáticamente lo de 27 pulgadas se adapta al tamaño del Air. Se ve más pequeñito y ya está. No más pequeño, sino se reduce el tamaño. Evidentemente, si salen las pantallas, se salen las ventanas un poco, pero los iconos y todo se mantienen perfectamente en la resolución. No, claro, si tengo 15 pestañas abiertas en el Chrome y abulta el monitor de 27, pues luego se me sale media ventana afuera, pero no es normal, tengo que adaptarlo yo al tamaño y bueno, Claro. como tengo el cinch, subo para arriba y automáticamente me lo adapta. Claro, pero lo que te quiero decir es que las proporciones de la pantalla se ven iguales. O sea, te quiero decir que lo que tienes en Sí, el sí, sí. D27 es más espacio de trabajo, porque la barra de arriba, la barra de menús, es igual de grande en un monitor que en otro. Sí. Y el dock te aparece igual y todo eso. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que en el Surface, por ejemplo, si cojo la regla y mido la barra de tareas, mide, por ponerte un dato, 1 centímetro. Y si me voy al otro monitor, mide 3 centímetros y medio. O sea, eso es lo que no puede ser. Entonces, pues, entre eso, que la mitad de las ventanas de los programas salen borrosos, porque tiene mucha resolución, y para que tú lo veas grande, pues salen borrosos. Que es que algunos son de opciones del puto panel de control de Windows, que es que manda huevos. Que es que el asistente para tú escribir con el lapicerito, para que te reconozca tu letruja, es que sale borroso. Es que no me jodas. O sea, para mí, el producto está muy bien, pues es una pasada, técnicamente es increíble, pero es que el Windows no está a la altura, macho. Y mira que ha mejorado mucho el Windows desde la última vez que lo usé en el día a día. Uf, pero vamos, tengo unas ganas de que los hackers hallen la manera de meterle OS X al bicho este que no veas. Y entonces mi pregunta es, ¿para qué puñetas utilizas eso si tienes un MacBook Air? Pues mira, te lo voy a decir. Primero porque soy un caprichoso de cojones. Tú no jodas. Sí. Segundo, porque me gusta mucho el tema de lo táctil y el tablet. Y me gusta escribir y tomar notas. Entonces, yo la verdad es que para el uso que le doy, estoy medianamente contento. Le doy un 7. Y sobre todo por el modo tablet, porque me voy a reuniones o tengo que dar alguna charla o algo, y es que llevar la tabletita de 700 y pico gramos, 800 gramos. Es una pasada. Lo único que echamos siempre falta en el iPad, quizás. Sí, sí, Que no sí. hay la tinta electrónica. Es una cosa que yo al menos siempre echan falta. Sí, las pantallas estas duales. Sí, pero es que tú fíjate, si Apple sacara, que podría sacarlo, porque si lo ha hecho Microsoft, que no, bueno, te iba a decir que no tiene experiencia en hardware, pero lo vamos a dejar en que su experiencia en hardware es más corta que otras marcas. Si ha conseguido meter un Core i5 y se calienta, lo normal. Vamos a dejarlo lo normal, ni mucho más ni mucho menos que el MacBook Air, lo normal. Pesando tan poco y durando tanto la batería, Apple debería poder hacerlo. No, pero vamos a ver, si yo lo único que he hecho falta en el iPad es el tema de tinta electrónica, el resto, ¿por qué vas a pasar un i5? No, no, no. Yo, después de estar unos cuantos días con esto, cada vez le veo al iPad más carencias. Ojo, al iPad grande. El iPad pequeño, que es el que uso yo lo uso para leer webs, jugar algún juego casual y leer libros y poco más para consumir, ¿no? Pero en cuanto quieres hacer algo con el iPad grande, o sea, cada vez me estoy dando cuenta que tienes algunos límites por ahí, ¿Qué tal? Luego, también es verdad que en el ecosistema de iOS tienes 15.500 aplicaciones que no tienes en Windows. Eso por Pero, por descontado. ejemplo, ¿qué es lo que echas en falta? La multipantalla. ¿Hay que dos aplicaciones a la vez abiertas? Sí. Bueno, eso supuestamente se rumorea que con iOS 8 estará solucionado. Lo quiero ver. Lo quiero ver porque lo quiero ver. Pero a mí me parece un inventaco, tío. O sea, es que es cojonudo. Que luego las aplicaciones Metro pueden ser mejor o peor, totalmente de acuerdo. Hay chufas, chufones y super chufotes. El Internet Explorer en Metro es que no hay por dónde cogerlo, pero es que es lo que hay. Ya. Pero tener dos, tres aplicaciones ahí abiertas a la vez, a mí me parece cojonudo. Fíjate que yo la multipantalla en Windows 8 lo llevo fatal. O sea, me parece horrible. Modo tablet está bien. En modo tablet está bien, pero lo que es el modo metro para usarlo como escritorio me parece No, una no, no. trufa, una chufla que te Sí, cagas. yo estoy de acuerdo contigo. En modo escritorio no, y fíjate que cuando yo lo uso en el trabajo, utilizo el modo escritorio siempre, ¿eh? Igual. ¿Ves? Mira, esto es otra queja que me he encontrado. Yo tengo instalado el Outlook, ¿no? Y tengo dos cuentas del trabajo. Entonces, pues eso sincroniza y sin problema. Muy bien. Pero si yo me voy a modo metro, al programa de correo, y quiero acceder a esos correos, porque muchas veces es más fácil en modo metro. Lees el correo y lo contestas rápidamente, ¿no? Por no tener que abrir el escritorio, el Outlook, etc. Pero claro, si tú quieres acceder a ese correo, tienes que configurarte de nuevo las cuentas, con lo que tienes todo duplicado. Ya, eso es una castaña que impresionante. Eso también lo he dicho yo muchas veces a Marte, que yo tengo ahí un compañero que era de Microsoft y defendía a muerte la Surface. Curiosamente ya no trabajaba en Microsoft y ya no la defiende tanto. Y se decía, digo, vamos a ver, si esto estuviera bien integrado, hasta me lo planteaba. Que es una misma aplicación con dos interfaces diferentes. Quiero modo escritorio, pues lo tengo modo escritorio. Quiero modo metro, lo tengo modo metro. Y no como es ahora, que son dos aplicaciones independientes completamente. Claro, es que es así, es que. Y mira, lo tengo aquí delante. Y te voy a hacer una microlista de 3 segundos de las aplicaciones que más uso que están duplicadas y por tanto tengo los datos duplicados. Mira, está el correo, está Internet Explorer, está panel de control, está el OneNote, está Skype, está Link, está Box, está Evernote, está Dropbox. Y de lo que uso todo eso. Dropbox también está duplicado. Sí, claro. O sea, que tienes ocupando realmente el doble de espacio, ¿no? Yo Dropbox está la aplicación de escritorio y luego la aplicación de Metro. Pero atacan a la misma carpeta por lo menos. No tengo ni idea. Es que hasta donde yo sé, no estoy seguro si las aplicaciones Metro corren en sandbox o no o qué. ¿Sabes? Pero a lo que me refiero es que hay una duplicidad de todo que es lamentable. ¿Sabes? Porque es que no le entra la calculadora, el calendario. O sea, es que es todo eso que dices, ¿pero por qué? Entonces, no sé. Para mí, eso es un fallo muy gordo que tiene el cacharro este. No. ¿Sabes? Porque a lo mejor. Yo estoy en modo metro con Evernote, paso al escritorio a hacer algo y quiero seguir con Evernote. Y lo que puedes hacer es poner Evernote en pantalla partida con el escritorio, que eso sí lo puedes hacer. Pero coño, ya que estás en escritorio, utiliza la aplicación de Evernote de escritorio. No, pues sí. Luego me gusta mucho que el sistema identifica bien cuando estás con el lápiz y cuando estás con el dedo. Por ejemplo, en Office, tú estás con un PowerPoint. Y si tocas con el dedo te salen unos menús gordos para que pulses con el dedo, pero si pulsas con el lápiz es como si pulsas con el ratón, te salen los mismos menús que el ratón. Entonces, eso sí que está muy bien resuelto. Y poco más, me gustaría que hubiera más aplicaciones adaptadas, porque por ejemplo el Photoshop no está y las letras son diminutas. Pero en general la verdad es que a mí me parece muy buen trasto, sí, en general me parece muy buen trasto, es un poco carete. Pero yo creo que está totalmente recomendado, no sé. A mí me parece súper chulo. Pues guay. Si es verdad que estés contento, pero por todas las pegas que me has puesto, yo sigo sin entender el cambio. Pero, coño, te he dicho la primera razón, ¿no? Sí. Y ya está. Entonces, eso anula el resto. ¿Eres un caprichoso? Sí. Bien. Coherencia. A ver, si yo sé lo que hay. ¿Que lo necesitaba? No, no lo necesitaba para nada. El Mabuque podía aguantar 3 años más, fenómeno. ¿Qué me apetece darme el capricho? Pues sí, claro que sí. Fin. Pues hace bien, hace bien. Bueno, pues si sí, te parece, para ir terminando, para no hacerlo esto muy largo, que después de un año no se trata de grabar 3 horas. Madre mía, si. Joder, si no hemos grabado casi. Una hora llevamos grabando. Una hora, sí. Entre una cosa, otra y la demás allá. Ay, qué jica, que está en su jica. Bueno, así tenemos excusa para grabar más veces. Claro. Claro. No, pero antes me has cortado la mitad. Te estaba diciendo que también, por ejemplo, el tema del File System. Por fin tenemos un File System en iOS, tío. Lo quiero ver yo. Negativo estás, coño, qué negativo. Lo que tenían que dar es más espacio en iCloud, joder. Eso te lo van a dar modificando, pagando un poquito, no pasa No, nada. no, espérate. Lo que tenían que hacer es darme más espacio en iCloud gratis, joder. ¿Ahora? ¿Más claro? Coño, es que Microsoft da un cojón. Ya. Bueno, a lo mejor hay sorpresa, vamos. Los precios por lo menos los han hecho. Sorpresas en Apple, sorpresas en Apple. No. ¿Qué, te vas a comprar el iPhone 6? Seguramente sí. El tema de la ¿Sí? pantalla grande me jode mucho. ¿Te Jode jode? mucho. Yo no quiero pantalla más grande. Y veremos a ver. Pues, que, por ejemplo, me gusta el iPhone por el tamaño que tiene. Me gustaba de hecho el tamaño anterior. No es que no quiera pantalla grande, es que no quiero un teléfono más grande. Pero vamos a ver, ¿tú ahora mismo cuál tienes? El 5. Por el culo te la hinco. Lo tenía que ¿Qué decir, lo cosa tenía me que decir. dice? ¿Qué cosa me dice Mitch? A mí es que me parece la medida ideal. Luego no quita para que veas el 6 y se te quede el culo torcido. Yo, vamos a ver, voy a cambiarlo por varios motivos. El primero por el tema del Touch ID, que ahora parece que van a empezar a ganar enteros. Y hombre, hay que sacar el partido. Luego, porque estoy seguro que va a traer alguna cosita más de monitorización y demás, que yo creo que va a estar bastante chula. Veremos que el tema del iWatch, si sale o no sale, y a ver cómo se comporta. Si necesitas para sacarle provecho el 6, el 7 o con el 5 te vale. Supongo que con el 5 valdrá, pero bueno. Y luego que me gusta cambiar el teléfono cada 2 años, que también soy un caprichoso. Ajá, ves, amigos, no soy el único. Bueno, miento, me gusta cada año realmente. Pero no hay pasta, entonces me sacrifico y lo hago cada 2. ¿Ves? Los de Apple cambiamos teléfono cada año como poco. Hay otras marcas que si quieres estar última tienes que cambiar cada mes. Claro. Y no quiero decir nada. Pues a mí la verdad es que por una parte me gusta mucho el tamaño de los iPhone actuales. Es más, te digo más. Si no fuera porque no lleva el lector de huellas, a mí el 5C me gusta. Así en colorines, en verde o en azul. Sí, es bonito, sí, tiene su punto, lo que pasa es que es una mierda de hardware. Bueno, mierda, es un 5. Coño, como el que tenemos. Claro, pero es que lo que me jode es eso. O sea, un año después pagar por lo mismo prácticamente, por un hardware igual, cuando teóricamente por sí es más barato y encima de plástico, Claro, es que lo joder. que tenían que haber hecho es poner el 5C a 300 euros. Efectivamente. Y se hubieran forrado a vender. Efectivamente. Porque no es un teléfono feo, al revés, la gente le encanta. Pero claro, es que el precio que tiene, dice, pues, no. No sé. Bueno, vamos a dejar cosas en el tintero que si no, no tenemos razones para grabar. Bueno, vale. ¿De qué va a ser la próxima? ¿De qué vamos a hablar? Pues depende de cuándo sea. Yo creo que tengo que grabar cuando salga ya la versión definitiva de todo esto. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Eso es una buena fecha, mediados de septiembre, octubre. Bueno, más mediados de septiembre, porque en octubre me voy de vacaciones. Pero no te has ido ya. Coño, de luna de miel. Coño, ¿y el viaje a Australia? Pero eso fue el año pasado, joder. ¿Pero cómo que el año pasado? Si fue hace 4 meses. ¿Qué va? Si fue en octubre, noviembre. Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Ya te cuento. Bueno, pues en septiembre, de cuando salga el iOS 8, grabamos. Venga, vale. ¿Que queda un huevo? Sí, pero para nosotros es pasado mañana. Voy a ir escribiendo el guión. Bueno, pues Tampoco es. no nos vamos a enrollar más y a la gente tampoco la vamos a liar más. Muy bien. Deberíamos hacer esto más a menudo. Sí, ahí cuando hay tiempo y esas cosas. Sí, eso es lo malo. Yo es que estoy con muchos frentes abiertos. ¿Qué más a contar? Demasiados. ¿Qué más? Ahora te cuento. Muchos que se conocen y otros muchos que no se conocen, aunque tú sí sabes algo. Pues nada, vamos a cerrar los micros y a hablar de nuestras cosas. Muy bien. Venga, ahora vino divertido. Bueno, gente, este ha sido el Escenas de Matrimonio número 21. Aquí estamos. Recordar, resumen del capítulo. Android caca, Surface está ahí, y Windows 8, iOS 8 y Yosemite. Bien. Pues está ahí también. Ahí. Y Android caca. Vale. Pues ya está, ¿no? Ya está, joder, estaba leyendo que el Madrid ha fichado a un tal James Rodríguez por 70 millones. A James, además, ¿no? A James este que todo de James Rodríguez. Sí, Coño, ese. Que fichen a Miguel Gallego, joder. Ya, ya. Por menos de la mitad. Ese creo que hubo polémica en el Mundial con su nombre. Que le dijeron, oye, James. Y digo, que me llamo James. James. Te cagas. Bueno. Que me estaba despidiendo. Yo soy Mitch, en Twitter / MICH. ¿Y tú eres? Trek23 / Trek23. Muy bien. Y nos podéis contactar los dos en, si no me recuerdo mal, EDM-podcast, ¿no? Bien, sí. ¿Lo mira alguien eso? Tenía antes un becario que lo miraba, un community manager. Yo la verdad es que la última vez que registré, o sea, cuando formateé el equipo hace ya unos meses, se me olvidó añadir el resto de cuentas, solo cuenta la mía. Pero creo que tenemos poco tráfico, porque en el iPhone creo que todavía la tengo y no. No suena, ¿no? No suena nada. De vez en cuando alguien te sigue y yo, mira. No suena. Está bien eso. Bueno, bien. Señores, pues por aquí lo dejamos. Nos vemos en el 22, que son los dos patitos. Muy bien, pues nada, hasta luego. Adiós. Y paramos de grabar. 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1, ya.